Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo andamos? Pero ¿cómo andamos? Qué buena onda. Qué rápido. Hoy estamos casi en horario, ¿no? Sí, venimos, estamos unos locos. Qué locura. Bueno, mire, le recordamos a la gente un poquito que estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22 en la 104.7, la FM Indie Rock, cuya página es www.fmindierock.com.ar y retransmiten los jueves a las 22 la 90.3 Loud Rock de Río Colorado y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Y también nos van a empezar a retransmitir otra radio más. Ahora sí, nos comentó unos nuevos amigos. Tenemos nuevos amigos en Necochea. Bienvenidos. Es la 105.1 Radio FM Cooperativa. ¿No es así, Dieguín? Bueno, saludamos a nuestro compañero allá, Dieguito. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, Diegui. Buenas, Diego. Bueno, che, así qué lindo esto, que esto de ir sumando radios, la verdad que es una efervescencia total. En este caso te agradezco mucho que podamos, gracias a la gestión de Diego, así que le agradezco mucho a Diego que podamos comunicarnos con esta gente. Muy bien, bueno, buenísimo. Amigos junto al mar. Exacto. Bueno, también repetimos en esta misma radio, la 104.7, la FM Indie Rock, ajá, nuestra cunita, los sábados después de las 20:30. Bueno, ¿y qué tal si empezamos con un poco de música para así nos vamos organizando acá? Por supuesto, la música es... Y vamos a traer acá para nuestros oyentes a nuestra amiga, tu amiga, Guadalupe Ramento. Nuestra amiga. Que es nuestra amiga, sí. Sí, amiga del programa. Y nuestra amiga. Sí, como no. Y que va está a estar haciendo, acá dentro de poco. Que hace poco, creo que este trabajo lo hizo hace poco, ¿no? Un trabajo fines del año pasado, principios de este año. Recreando canciones de Sergio Mijanovic. Y en este caso lo van a acompañar Dante Pica, Ezequiel Dutil y Diego Luteral. Uh-huh. Y va a ser el temita, bueno, el disco se llama Something Unusual, ¿no? Y el tema se llama I'm Sure That I Know. Temas inéditos y originales de Sergio Mijanovic. Sí, sí, sí, lo acabamos de decir. Guadalupe Raventos. Ahí va. Ooh, Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ya escuchábamos a la gran Guadalupe Raventos, fantástico, haciendo un tema de Sergio Mienovich. Bueno. El tema de Mianovich, ahora que estamos mirando un poquito aquí, investigando por las redes, esta cosa de que sea uno de los pocos artistas que tienen temas en Real Book, su gran tema, su tema más conocido, que fue tocado por los grandes artistas de la década del 60, como Art Farmer, como Bill Evans, y bueno, mil más. Sometime Ago. Qué lindo tema. Un tema maravilloso, sí. Incluso una melodía fantástica. Pero él tiene muchos otros temas que, bueno, obviamente, que no han digamos llegado a ese que lugar, pero que es el único compositor argentino que ha llegado, o es hasta determinado tiempo y ahora hay gente. No, yo te digo que el Real Book, yo tengo una versión que nos han regalado aquí en el conservatorio. Y hay más, ¿no? Del Real Book original, y es el único compositor argentino que, en el caso, que ha llegado así al Real Book. Bien, al primer Real Book. Después si habrá otros, quizás puede haber algunos otros que más actualizados o más. Sí, otras vertientes, ¿no? Porque también ahí tenemos grandes exponentes como el Gato Barbieri, o sea, pero como compositores, Sergio Mianovich. Lo que sí no estoy de acuerdo, esta cosa de que dice uno de los pocos nacidos fuera de Estados Unidos. Bueno, no, porque en realidad después hay otros artistas los músicos brasileños que también están en el Real Book, ¿viste? Entonces, por ahí. Pero de los argentinos que hacen jazz, este es un exponente casi único. Muy bueno, entonces, inmejorable el trabajo de Guadalupe Ramento, realmente precioso es las versiones me que parece, hace de temas. Vamos a charlar con ella, vamos a investigar un poco, pero me parece que son versiones de temas que le han dejado como una herencia musical, de partituras para versionarlas. Y bueno, es maravilloso que se pueda hacer esto, porque realmente es un material de primerísimo nivel. Impresionante. Muy bien. Bueno, y seguimos escuchando otro temilla más para ir acercándonos luego al, sí, a la entrevista con nuestro invitado de hoy. A nuestro querido amigo Valentín. Bueno, vamos a escuchar un blues de Víctor Puertas y de Melon Tones. Oh. Y va a ser Take Me Without You. Ok. Do the best I can. Take me with you, pretty darling. Take me when the sun goes down. Yes, everybody tell me you're the sweetest girl in town. I got it, baby. Train. Even a gown, no penny, I do the best I can. Take me with you, pretty darling. Take me when the sun rolls down. Yes, everybody tell me you're the sweetest girl in town. What you got, Johnny? Come on. We'll be right back. Bueno, escuchamos ahí a Víctor Puerta. Considerado uno de los mejores armonicistas vivos, ¿eh? Ajá, es el vivo. Él es español. Vivos. Sí, vivos. No, qué bueno esta onda de que estamos incorporando un poquito más de blues también. Sí, ¿no? Cada para tanto, matizar. ¿Viste? Porque esta es una energía interesantísima. Bueno, saludamos ahí a una amiga desde Chile, Soledad Vergara. Hola. Hola, Soledad. Gracias por escuchar el programa. Saludos a Chile. Y seguimos avanzando ya a punto de reencontrarnos con nuestro invitado de hoy, con Valentín Garbi. Pero antes vamos a escuchar un poquito, ya lo veníamos escuchando en los programas anteriores, el trabajo que está haciendo con Julián Maliandi en... reversionando, ¿no? Sí. Temas de Astor Piazzolla. Sí. Y en este caso vamos a escuchar el tema bandoneón, guitarra y bajo. Entonces, Valentín Garbi, trompeta, Julián Maliandi en guitarra, y los escuchamos así. Thank you. genial ahí. Bueno, tremendo, Barbie. Tremendo. Sí, lo que no tenemos comunicación todavía con él. Bueno, vamos así a leer Voy a leer un poquito de, claro, de su biografía, que sí, tengo acá presente. Dice: Valentín Garbi comenzó sus estudios de trompeta a los 8 años de edad. Realizó su formación inicial estudiando teoría y composición musical con Marcelo Perticone y trompeta en el Conservatorio de Mar del Plata, su ciudad natal. En Buenos Aires completó la licenciatura en música con especialidad en dirección orquestal y estudió trompeta con Rafael Morelli. Entre 1999 y 2001 realizó un estudio de posgrado de trompeta en la Royal Academy de Londres con los profesores John Wallace y Howard Snell. Entre 2002 y 2017 fue miembro integrante del ensamble moderno, pero lo dicen en alemán, renombrada agrupación dedicada a la interpretación de música contemporánea radicada en Frankfurt, Alemania. Como trompetista, compositor y arreglador, integró el ensamble de jazz de la radio de Hesse, que es en Alemania, y durante siete años y recibió el premio de jazz del estado de Hesse en 2015. Fue profesor máster del Internacional Ensemble Modern Academy, curso ortogrado por la Universidad de Música de Frankfurt, y es invitado regularmente a festivales, cursos y a dar clases magistrales en varios países. Un poquito más, dice: es considerado uno de los mejores trompetistas más versátiles de la actualidad, y sus viajes musicales lo han llevado a lugares tan lejos como Mongolia, China o el Congo. Actualmente reside en Buenos Aires desde 2018 y se desempeña como solista de trompeta de música clásica y de jazz, y además es educador y compositor. Sí, nada sí, menos. Un montón. Ni nada más. Ahí viene. Che, te iba a decir, impresionante el currículum de Valentín, realmente, y vos lo ves en la sonoridad, tiene una amplitud sonora increíble, en cuanto también al dominio de instrumentos que yo, por ejemplo, no conocía tanto. Viste que las trompetas... Sí, tienen como un lugar muy muy específico, muy... Sí, pero son una familia en sí misma también. Sí, claro. Hay unos trompetines chiquitos, está el flugelhorn que me grabe. Sí. Y bueno, viste esas cosas que increíble, la maneja todas, y bueno, es muy interesante esto. Y es interesante este trabajo que hacen sobre Astor Piazzolla, sí, porque la música, para transmitir el clima de piazzolesco, llamémosle, debe ser bastante difícil, ¿no? Sí, y ellos lo logran que muy bien. Es bastante complejo. Bastante. Bueno, recordemos un poquito también que en realidad todos estamos haciendo un poquito todo esto, un poquito de agenda. Valentín, sí, Garbi y Julián Maliendi se van a presentar aquí en Tres Arroyos el sábado 15 en el Centro Cultural La Estación. Dentro del ciclo de jazz. El ciclo de jazz. Y también van a estar en Bahía el día anterior, el viernes 14. Ah, vamos, sí, a ver, sí, si os podemos invitar para charlar un ratito con él, a ver a ver qué piensa de todo esto que estamos hablando. No me deja, pero esperemos que me deje. Bueno, entonces recordamos que dentro del marco del Festival de Jazz, viernes 14 va a estar presentándose Valentín Garbi en el Centro Cultural La Estación. No, el viernes 15. Ah, el viernes 15. El sábado 15. El viernes 14, perdón. Se presenta en Canica, en lo que es ¿cómo se llama? En Bahía Blanca. Ah, claro. Tengo un problemita para invitarlo acá. Tengo un problemita para invitarlo en el teléfono. Vamos a ver si podemos lograr invitarlo. Bueno, que y mientras tanto seguimos pasando un poco de agenda también, ¿no? Sí, ¿qué más hay, che? Porque yo también tengo una pequeña agendita acá de Bloom Dindy, de Branson C46, que este viernes se están presentando dúo con voz, que los vamos a escuchar después, dentro de un ratito, después de la si podemos entrevistarlo a Valentín. Y Fiorella Sesto y Fernando Visconti, Fiorella en voz y Fernando en guitarra y voz, a las 21 en Bloom Dindy. Y también tenemos que en la Casona el 14 se presenta Jorge Araujo. Ah, ¿verdad? Eso sí, por supuesto, sí, agenda total. Ya que estamos, hacemos agenda y vemos si sí podemos comunicarnos con Valentín. Muy bien. Creo que hay un problema en el tema del teléfono. Pero bueno, charlemos. Okay. Bueno, entonces si querés, Dieguín, poneme el tema 4, claro, que es el dúo de los chicos que van a estar presentándose el viernes en Bloom Dindy, el dúo con voz de Fiorella y Fernando. Hermoso dúo, ¿eh? Sí, geniales, muy bueno. Ahora lo van a escuchar. Que azul, quizás en verde con mi cruz, y al descanso de este alud, refugio encuentro en tu virtud. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, estamos escuchando al dúo con voz de Fiorella Sesto y Fernando Visconti. Vamos a tratar de entonces conectarnos con Valentín Garbi. A ver. Ahí está. Ah, no estamos conectados. Hola, ¿me escuchás ahí? No, no entró, ¿no? Había sido un día complicado, te voy a pedir disculpas, sí. Ahí está, ahora sí. Qué difícil está con Instagram. ¿Me ven? Sí, sí. Sí, te vemos perfecto. Tiene que ver un poco. Con estas nuevas tecnologías que a nosotros nos sirven para poder vernos y bueno, para poder vernos. Tremendo bueno, delay. ¿Entendés? Capaz que cerrarlo y volverlo a abrir, ¿no? Qué raro. Cerrarlo y volverlo a abrir, ¿no? Claro. Sí. No, ya estamos. Claro. Delay grande. Sí. No, ya estamos. Okay. Seguimos. Sí, seguimos, bien. Seguimos bien. Cortamos, lo cortamos y lo hacemos de nuevo, cortamos, nos conectamos de nuevo. Te pido disculpas. Bueno, acá estamos, recordamos a los amigos que estamos en Están Hablando de Jazz por la FM Indie Rock, la 104.7. Estamos tratando de conectarnos con Valentín Garbi, un trompetista supremo, primera línea. Y les recordamos también que nos retransmiten los jueves a las 22, la 101.7 Radio La Compañía de Tandil, la 90.3 Radio Hoy Rock de Río Colorado en Río Negro, y ahora una nueva radio, la FM Cooperativa, la 105.1 Radio Necochea. Y también repetimos los sábados en la 104.7, nuestra radio, la radio cooperativa, la FM Indie Rock. Ajá. Los sábados después de las 20:30. Y también Radio la compañía, la de Tandil, nos repiten los domingos a eso de las 21. Bueno, y ahí estamos esperándolo a Valentín. Y les comentaba esto, ¿no? Que así resumiendo y volviendo sobre la agenda, que entonces el 15 se presenta a Valentín con Julián Maliandi, sí, en el Centro Cultural La Estación. Sí. Y en Blum Dindi, este viernes van a estar dúo con vos de Fiorella Sesto y Fernando Visconti, presentándose con algunas cancioncillas, un dúo acústico y un show muy íntimo. Bueno, y seguimos escuchando un poquito de música hasta que nos conectamos con Valentín. Estamos atentos. Estamos medio atentos, pero vamos. Medio frisado la cosa, pero sí, genial. Sí, pobre, igual, qué mole. Qué loco. Bueno, pues esto es así. Bueno, y a nuestros amigos que nos escuchan por la radio y que nos escuchan en diferido, sabrán entender. Tratamos de poder charlar, pero bueno, y comunicarnos con un montón de gente que por ahí está en distintos medios. Así que les mando un abrazo a todos y gracias por aguantarnos. Así. Sí, no. Bueno, y si no, hablaremos por teléfono. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar a Hernán Merlo, el gran contrabajista Hernán Merlo, junto con Fermín Merlo en vibráfono, en Juan Filippelli en guitarra y Mateo Tonello en batería. Y van a hacer esto hace poquitísimo que lo sacaron, hoy mismo. Y se llama Rhythm and Ing. ¿Vamos? Bueno, ahí estábamos escuchando a Hernán Merlo, el contrabajista. Un tema fantástico. Sí, es muy lindo el tema. Sí, sí. Bueno, y estamos ahí por conectarnos con Valentín. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Otra vez. Ahora sí. Otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Está difícil con la tecnología. Sí, escúchame. Sí. Vamos a hablar lento. Vamos a hablar lento. Ya tengo una pregunta y vos desarrollás. Así viste el delay. Bueno, nada, te digo. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta cosa de Piazzolla? Que van a presentar. Sí, buena pregunta. Bueno, primero un placer estar con ustedes, la verdad un programa hermoso y sí, muy contento de poder viajar con este programa a Tres Arroyos y también a Bahía Blanca. Pero bueno, te cuento un poco cómo es el origen de este proyecto. Hace un tiempito atrás me llamó, yo me había mudado recién a Mar del Plata en la pandemia y me llamó el subsecretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Grimson, se llamaba. Y bueno, se había enterado que yo estaba en Mar del Plata y él me llamó y me dijo, me interesaría que vos programes en el Teatro Auditorium de Mar del Plata un ciclo sobre Piazzolla, pero no la música de Piazzolla tocada literalmente, sino un ciclo más contemporáneo, como que haya aproximaciones más individuales, más personales, diferentes a la música de Piazzolla. De hecho, yo no soy tampoco un tanguero, digamos. O sea, no, no iba a pedirme a mí que yo hiciera un ciclo tradicional sobre Piazzolla. Entonces ahí se me ocurrió armar, y se llamó el Piazzolla Bonaerense, el ciclo este. Y estuvo muy lindo, se hizo en el Teatro Auditorio en 2020. Y uno de los programas que organizamos fue este dúo con Julián Maliandi, yo en trompeta y Julián en guitarra eléctrica. Y bueno, con Julián tenemos una relación desde hace años, nos conocemos muy bien. Y lo que tratamos de hacer es juntar material de Piazzolla que se podía adaptar también a nuestras situaciones, nuestras capacidades, e ir metiendo todas nuestras influencias musicales en ese proyecto. Desde algo de bastante jazz, ¿no? Jazz contemporáneo, algo de rock, algo de música clásica, barroca, contemporánea, un poco de todo. En mi caso personal, un montón de influencias, ¿no? Que yo tengo de haber tocado mucho música contemporánea y todo lo demás. Y en el caso de Julián también, tiene una experiencia importante. Entonces, trabajamos mucho ese programa, lo ensayamos muchísimo y nos divertimos mucho preparándolo. Y la verdad que quedó una cosa que estábamos muy contentos los dos. Suena muy bien. Y lo presentamos en Teatro Auditorium, que salió muy lindo. Y nos quedó el deseo de volver a hacer este programa, ¿viste? De viajar, tal vez tocarlo en otros lugares. Así que eso es un poco el origen de este programa. Interesantísimo, te digo, la verdad que me encantó. Nosotros hoy hablábamos con Alejandra y te venimos, ¿no? Te veníamos, sí, pasando ya el tercer tema y lo vamos desglosando. Y se nota todo eso de jugar con todas las influencias y meter un poco de todo. Que no es fácil, porque digamos que Piazzolla, a la vez que parece, o sea, tiene una cosa que es difícil que sea elástico, ¿viste? O sea, es una cosa difícil de hacer, porque la música Piazzolla tiene un componente clásico muy fuerte, ¿viste? Vos lo sabrás, digamos. Entonces, ¿viste? Es como que las partituras y el tipo de música, ¿viste? Es difícil llegar a un punto en donde haya una ruptura y no quede como una cosa como fuera de foco. Eso creo que es lo más difícil de hacer, ¿o no? Sí, totalmente, que no quede fuera de foco, ¿no? Esa búsqueda, exactamente. Pero bueno, sí, haciéndolo con respeto y habiendo escuchado mucha música de Piazzolla también, ¿no? Porque creo que todo es parte de nuestro folclore de argentino, ¿no? De todos nosotros, de chicos, hemos escuchado mucho a Piazzolla, aparece que yo en el taxi, ahí en un bar, lo hemos escuchado. Yo me acuerdo de chico, había un programa de tango que se pasaba, y yo de chico lo escuchaba, y la cortina musical de ese programa, el Vasco Isurieta se llamaba, el que lo conducía, a finales de los 80, principios de los 90, era un tema llamado guitarra, bandoneón y bajo. Un tema no tan conocido de Piazzolla, pero yo como que me crié escuchando eso repetidas veces, ¿no? Entonces es como que hay un imaginario, todos tenemos un imaginario, creo, que está es parte de nuestras vidas. Entonces, si uno logra enganchar ese punto para hacer algo personal con eso, yo creo que es posible, pero claro, como vos decís, no es fácil tampoco, ¿no? Porque encontrar el punto para que no pierda completamente la esencia. Pero Piazzolla mismo era un músico muy abierto. De hecho, él se rodeaba de músicos de jazz, también el guitarrista, me olvidé el nombre ahora, por ahí me puedes ayudar. Sí. Oscar López Ruiz, el que más duró. Ruiz y el otro, bueno, que empieza, me olvidé, pero eran músicos de jazz en esa época, y él buscaba esas influencias justamente que no vinieran del tango, algunos de los músicos, porque estaba buscando romper con las normativas también tan rígidas y tradicionales de los tangueros de esa época. Entonces yo creo que él era muy abierto en su espíritu, y me parece que una búsqueda de este tipo respeta de alguna manera el espíritu de Piazzolla, que no es un espíritu purista, digamos, sino más bien de apertura y de encontrar nuevos caminos. Vos sabés que yo te quería preguntar, porque vos estuviste mucho por Europa, Viste, siempre hablamos un poco del currículum del artista, y bueno, estuviste mucho por ahí, por Alemania sobre todo. ¿Vos en algún momento viviste esto de esta situación del tema del tango, de la argentinidad, ese, o no te había pasado? No sé, contame un poco eso. Me interesa esa experiencia, digamos, ¿no? Buena pregunta. De hecho, sí me pasó. Yo en Argentina antes no tenía mucha relación con el tango. Quizás tal vez por mi instrumento, la trompeta, no es un instrumento que se asocie mucho o esté incluido en el repertorio del tango. Entonces no había tenido tanto, el contacto mayor que había tenido con el tango acá era, bueno, eso que te decía de escuchar por la calle cosas, y en un quinteto de mi profesor de trompeta, Rafael Morelli, tenía un quinteto de bronces que hacían tangos, muy bueno el quinteto, Quinteto del Buen Aire, se llamaba, en Buenos Aires. Entonces él me había dado algunas pautas de estilísticas del tango, pero más allá de eso no mucho más. Pero estando en Europa sí pasa que uno se va encontrando con ese legado y se va dando cuenta lo rico que es, ¿no? Es muy rico y que uno se le pasó de largo viviendo acá fácilmente. A mí me pasó eso, de hecho me hice muy amigo de un pianista y compositor argentino, Daniel Adue se llama, de Buenos Aires, que vive en Frankfurt, y él me acercó un poco al tango nuevamente. Él tocaba mucho tango, toca, y hacíamos un programa de tangos juntos, piano y trompeta. Y a veces se sumaba un contrabajista brasileño también que vivía también en Frankfurt, donde yo viví 15 años. Entonces él, como que a partir de ese encuentro empecé a tocar y conocer más repertorio, e interesarme yo también por investigar el repertorio del tango, cosa que, como te decía, no había sido parte de mis orígenes musicales. O sea que sí, coincido, pasa mucho eso, que uno descubre eso a veces estando afuera. Bueno. Y bueno, obviamente que eso también son oportunidades laborales y de otro que se presentan. Hay mucho interés por el tango allá. Y con respecto a Piazzolla, ni hablar, ¿no? Hay muchísimos músicos clásicos tocan la música de Piazzolla. Casi no hay un recital de un conservatorio o universidad de música que donde no haya algún bis o alguna obra, algo de Piazzolla. Casi no hay. Se ha convertido en algo súper, súper común. Yo creo que es porque los músicos de clásicos pueden acercarse a interpretar la música de Piazzolla más fácilmente que el tango tradicional. El tango tradicional es muy difícil de interpretar, ya sabemos, no se toca como está escrito, hay que darle toda una vuelta y no se nota tanto con Piazzolla. En Piazzolla, por ahí, músico clásico puede encontrarse más fácilmente y que suene más o menos bien, sin haber mamado esa cultura tanguera. Entonces, por eso es que se hace tanto también. Pero hay, para mí está casi como exagerado ya el fenómeno Piazzolla en Alemania, por lo menos yo lo viví así, ya me parecía como un cliché exagerado. Bueno, sí, es que... No, eso, medio forzado, no es como Forexport, eso se vende, la Argentina está como un sinónimo de ese tipo de tango, digamos, ¿no? Por ahí con un muy buen nivel, que también está bueno, sí, ¿no? Pero sí, sigue siendo un Forexport. Creo que, bueno, ingresar a la música internacional, como que hay un gran repertorio internacional de artistas que están acomodados, vos lo debes saber, ¿no? Bueno, nosotros teníamos, yo tengo un amigo que vivía en España, que era trompetista también, que vino a trabajar aquí, vino a vivir aquí en la Argentina de nuevo, ya en su siendo un hombre grande, y nos contaba que, claro, que allá, viste, no pasa nada, pero viste, hay momentos que hay el Piazzolla está, y hay como el argentino está estereotipado en el tango en un punto, ¿no? Y sí, o sea, están presentes en eso, claro, ¿no? Porque asocian esa, hacen como esa asociación. Sos argentino y es bueno, tango. Y él mismo me decía lo mismo que vos. Yo cuando me fui de acá quería tocar ya, y cuando después escuchaba la comparsita y lloraba. Claro. Era un poco esa la cosa. Pero sí, bueno, y lo loco de todo, yendo un poquito al tema de la instrumentación, ¿no? Vos ya tenés una formación, obviamente, en el jazz, en la música clásica, es meter la trompeta en esta idea, que yo sé que recién lo hablamos, que es Piazzolla, que por ahí no es tan tanguístico, pero igualmente, ¿cómo es el tema? Porque ahí estás emulando el bandoneón. ¿Cómo hiciste este trabajo? Es un poco lo de... Sí, totalmente. Estoy tratando de alejarme de algunos patrones típicos del jazz, un poquito, y básicamente estoy tratando de encontrar una manera decente de interpretar esta música que mantenga algo de la esencia, pero siendo tocando dentro de mi estilo, ¿no? Y creo que Piazzolla te permite eso. Yo también tengo esta formación clásica, ¿no? Entonces puedo explayarme un poquito. De hecho, es un programa que me permite mostrar un montón de facetas trompetísticas que por ahí no las puedo sacar afuera en otro tipo de programas más yaceros. O de música clásica pura. Entonces, me permite integrar un montón de cosas mías. La verdad que es, en ese sentido, muy satisfactorio. Pero sí, la búsqueda del fraseo, hay algo con el bandoneón que a veces uno trata de buscar un poquito. Tiene ese movimiento, esa flexibilidad, los colores, ¿no? La mano izquierda, la mano derecha, esos diferentes sonidos que tiene el bandoneón. Ese movimiento y después no olvidarse el tema del aire, ¿no? Que es un fuelle y que puede cantar literalmente con el aire, puede moldear el sonido con el aire, con el bandoneón. Eso es increíble, eso es algo que no tiene, por ejemplo, un piano, lo tienen los instrumentos de viento. Entonces yo encuentro ahí otro punto en contacto, en común con la trompeta y el bandoneón, ¿no? Buenísimo, la verdad que bárbaro. Y te hago una preguntita más con respecto a esto, porque viste que este es un programa que se dedica un poco al jazz, pero en realidad es medio de música, ¿no? Pero hablando específicamente del jazz, ¿cómo llegaste al jazz? O sea, ¿cómo fue tu llegada a esta música, digamos, ¿no? Porque desde siempre has tocado o has acertado, no sé cómo ha sido tu acercamiento, digamos. Viví en Mar del Plata y mi viejo es trompetista de jazz. Todavía muy activo, y bueno, con él, digamos, de chico yo escuchaba mucho, porque él, muy apasionado, ensayaba en casa, o se escuchaban discos, se escuchaba Charlie Parker de muy chiquito, y Louis Armstrong, al comienzo del jazz tradicional, y yo salía a tocar un poquito en las marching band que él organizaba, y después escuchando un poquito jazz más moderno, tipo Charlie Parker, que al principio me parecía que estaba todo mal, estaba mal lo que estaban tocando. Y yo le decía, le discutía a mi viejo, yo me acuerdo, pero está mal, es cualquier cosa eso. Y me decía, no, escuchá bien, vas a ver. Lo que pasa es que él me ponía unos discos que eran de grabaciones en vivo, que no se escuchaba el bajo, era toda una cosa. Me costaba mucho relacionar lo que estaba tocando, ¿no? Pero una vez que descubrí eso, después me fasciné con Miles Davis, Coltrane. Bueno, fue todo un viaje que a mí me ocupó mucho me ayudó mucho durante la adolescencia, yo te diría. Me armé como un folclore propio que tenía mucho que ver con eso que escuchaba, y el bebop, las frases de bebop. O sea, por ahí no tocaba tanto, porque no había mucha gente de mi edad en ese momento que tocara, pero sí estaba escuchando mucha música de este tipo, y por ahí tocaba en el piano, y lo acompañaba a mi viejo al piano un poquito. Y me acuerdo que yo iba por ahí iba a la escuela, y yo iba canturreando como solos de jazz, tipo bebop, y pensando, esto debe estar mal lo que yo estoy haciendo, no puede estar bien. Pero después, probando con el tiempo, fui logrando trasladar esos canturreos, digamos, al instrumento, a los instrumentos, y viendo que no estaba tan alejado, digamos, el hecho de haber escuchado mucha música de muy chico, hizo, creo, que pudiera absorber ese lenguaje casi como un idioma, como si aprendieras un idioma, no sé, el alemán o el ruso, escuchándolo y no tanto aprendiéndolo teóricamente. Entonces, eso fue una gran ventaja para mí, a pesar de que mi formación fue de música clásica. Yo me formé estudiando trompeta clásica, después estudié en Buenos Aires, dirección orquestal, después me fui a Alemania a Inglaterra a estudiar. Hice un posgrado en trompeta clásica, después entré en el ensamble moderno en Frankfurt, clásico, contemporáneo. Y después, digamos, después de un largo recorrido, yo empecé a sentir otra vez la necesidad de tocar más jazz. Y lo tenía dentro, pero no lo había sacado. Me faltaba, digamos, exteriorizar lo que yo ya un poco tenía dentro. Y después para mí se transformó en una búsqueda de conectar lo que yo hacía con la música contemporánea, clásica, y el jazz. Porque mi búsqueda actual es eso, es unir esos dos mundos para mi propio lenguaje, ¿no? Buscando mi propio lenguaje. Antes era mucho más dividido, ¿no? Yo ahora tocaba una cosa, ahora toco la otra. Toco clásico, toco barroco, contemporáneo, jazz. Era como una especie de switch, ¿viste? y con los años estoy en esa búsqueda, es ir juntando todo. Y por eso es que este programa de Piazzolla tiene mucho que ver con eso para mí. Es encontrar a través, en este caso, a través de la figura de Piazzolla, un punto de encuentro para que todos estos caminos se junten. Ese es un poco el recorrido, yo te diría. Mirá, justamente pensaba en esto de... Mientras vos me estabas detallando... Es así, porque yo te he visto tocar mucho música... Bueno, justamente te iba a preguntar por el tema del jazz contemporáneo, pero me imagino que es lo que más te representa, ¿no? Dentro del jazz, porque no saliste tocando vivo. O sea, después de toda la vuelta, cuando volviste a tocar jazz, terminaste haciendo otra estética, una estética que, bueno, que es muy europea también, ¿no? En un punto, porque bueno, en Estados Unidos también, por supuesto, pero en Europa siempre se curtió mucho la moda, la movida esa de jazz contemporáneo, digamos, unido a la música contemporánea también. Y así que nada, esa es un poco la respuesta. Y yo te digo la verdad, en este programa que te van a hacer y que, bueno, repetimos un poco para los que están escuchando, van a estar en una gira en Bahía Blanca el 14 de julio y Tres Arroyos el 15 de julio, bueno, con el amigo Franco Grimoldi, que también actúa de facilitador de la movida. Y bueno, nada, se nota ahí en este material que aparece todo eso. Realmente, bueno, vengan a escucharlo, vayan a escucharlo donde estén, porque es muy interesante. Nada, alguna reflexión final, Valentín, a ver. A ver. Estoy muy, muy agradecido de que hayas ayudado a armar esto, y también con muchas ganas de tocar con vos ahí, que se junte algo por ahí en algún tema de Piazzolla y después algunos estándares. Sí, y bueno, y solamente para concluir, me parece que sí, a pesar de que un solo detalle, lo de la música contemporánea está, yo sigo sintiendo que el bebop está dentro de mí, como del folclore mío, porque de hecho te digo, escuchaba mucho Clifford Brown, esa gente, Charlie Parker, y para mí practicar jazz es esa cosa de la tradición, sigue siendo, ¿eh? Para mí estudiar es tocar estándares en tonos diferentes. Es como que lo uso de base para después hacer otras exploraciones, pero la base para mí está muy arraigada en cierta tradición del jazz. Entonces son las dos cosas, es un diálogo con lo moderno, con los diferentes lenguajes, pero siento como un arraigo a la tradición. Eso es todo. Y después, bueno, muy contento de poder viajar y tocar este programa, y me parece que va a estar muy lindo, así que a los que anden por allá... les sugiero que vengan porque va a estar muy lindo. Ah, buenísimo, ¿no? Igualmente te digo, yendo un poquito con el tema del lenguaje del jazz, ¿no? Ya en Clifford Brown, ya en Dizzy Gillespie, hay un giro ya a una cuestión de modernidad que te permite, ¿no? Jugar así, ¿sí? Ampliar, porque viste que nosotros que pasamos muchas músicas distintas, ya Parker, lo de Gillespie, es muy loco, lo de Monk es loco, o sea, quiero decir, hay toda una cosa medio bizarra ahí que ya hay, digamos, una apertura ahí, ¿no? Hay una apertura, sí, interesante, sí, sí, que permitió, viste, otra búsqueda absoluta. Sí, total. Che, bueno, te mando un abrazo inmenso, nada, lo que quieras decir, y bueno, te vemos. Nos vemos el sábado. Muy lindo el programa, la verdad, escucharlo, y muy contento de haber participado hoy con ustedes. Así que les mando un abrazo muy grande desde Mar del Plata. Gracias. Bueno. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estábamos, esta accidentada. Accidentada noche. Bueno, no, pero salió bien. No, y aparte que yo creo que a Diego hay que darle el premio al operador de ¿no? La velocidad de operativa de Diego. Hoy se puso en forma en media hora, y ya dividiendo, corriendo para acá para allá. Y bueno, ya solucionamos otro tema, impresionante. Es indudable que los programas de radio, en estas nuevas tecnologías, lo digo también para la gente que nos escucha en diferido después, porque ahora que siempre nosotros no tenemos acceso después a ver quién nos escucha, obviamente, nunca, pero para la gente que nos escucha después, esta lucha con las nuevas tecnologías es un tema que requiere de un equipo, y en este caso los operadores técnicos, te lo digo de corazón, son importantísimos, y bueno, que se pongan ahí, y bueno, Diego hace el esfuerzo y muchas veces, como hoy, lo logra muy bien. Gracias, Dieguito. Hablando, pasamos música, un cachito. Seguimos, sí. Dale, sí, vamos a escuchar un temazo, interpretado por una gran voz argentina, a Floppa Zuxdorf. Vamos a escuchar a My Favorite Things y la van a acompañar Mariano Loiacono, Sebastián Loiacono en saxo tenor, Francisco Lobuolo en piano, Jerónimo Carmon en contrabajo y Carto Brandam en batería. Tiene como una pequeña introducción y después está el tema del disco de ella que se llama Afro Blues Sessions de 2017. Ahí escuchamos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. grandiosa, Floppa Zuxdorf. Impresionante, pero bueno, tiene tremenda, personal. Sí, una de las mejores voces argentinas, lejos. Sí. Para sí, mi gusto, Sí, no, aparte, cómo versiona los temas. ¿Cómo versiona? Siempre claro, hicimos lo mismo, pero. Es cuestión de la interpretación, ¿no? Sí, claro. Si no es poca cosa. Le mete mucha garra, bueno. Bueno. Hermosa. Bueno, sí, los músicos también, no, tremendos músicos. Tremendo, con la primera de todos, sí, sí. Alguien con me gustaría charlar algún momento, porque también son de Santa Fe. Claro. Que es Francisco. Francisco Lobolo. Francisco Lobolo. Un gran pianista que tuvimos la oportunidad de escucharlo tocando en Buenos Aires, excelente. Y en un festival de piano solos. Y realmente vale mucho. Y también es como viene de la movida de Santa Fe, esto de un poco de que no todos están en Buenos Aires. No, por supuesto que no. Eso ya está bueno también. Impresionante eso, sí. Bueno. Bueno, fíjate todo lo que hay en Mar del Plata, ¿no? También. Sí. Siempre es muy, muy, muy fuerte. Sí, sí, bueno, son como nodos así neurálgicos en Santa Fe, en Mar del Plata y por supuesto en Buenos Aires, ¿no? Pero sí, claro. Las grandes movidas se dan en esos lugares. Muy lindo, sí, muy lindo lo que pasa. Che, bueno, no. Disculpen. Que los interrumpa. Sí, quisiera saludar a todos los amigos y amigas bateristas. ¡Oh, sí! ¡Cierto! Claro, pero escuchame. Hoy es el día del baterista. Sí, tal cual. Sí, recordamos a nuestro bateriste, gran bateriste amigo Dieguito González, que se nos fue, pero bueno, es un gran referente de acá del día del desarrollo. Muy bien. Bueno, y hablando de gente así que se nos fue, también tenemos que recordar que falleció hace poquito. Hace dos días o tres. Sí. Un gran referente del jazz bayense. Raúl Soto, un gran saxofonista, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, está muy dolida la gente de Bahía. Sí, sí, sí, porque un músico muy querido, muy querido. Sí, bueno, sí. Es que siempre estuvimos por entrevistarlo y no, nos quedó ahí en el tintero. ¿Qué va a ser? Esas cositas. Sí, después si podemos lo ponemos, si no es este programa, el programa que viene. Hacemos algún homenaje seguramente. Muy bien, y bueno, y seguimos un poquito hurgando en estas musiquitas y vamos a escuchar a Emma Famine en saxo, Damien Putz en guitarra, Juan Bayón en contrabajo y Andrés Elstein en batería, y el tema se llama Polinesia. Perfecto. Thank you. Bueno, hoy lo escuchábamos a Emma Famín, que tocan los saxos y comparte con Flopa Zuxdorf, que ellos son de Paraná, de Entre Ríos. Son de Paraná, mira, la movida paranaense. De Entre Ríos. Bueno, hermosísimo el tema, ¿no? Precioso. En la onda de Bill Fisher, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo clima. Muy clima, muy tierno. Muy bueno, bello. Y seguimos un poquito, vamos a escuchar a un pianista. Bueno. No será lo bolo, pero es otro gran pianista, Adrián Yáñez. Ah, es un grande, Yáñez, un grande, grande. Un grande, grande, en trío, va a tocar con Bruno Varela en batería y Juan Bayón, que lo escuchamos recién. Lo volvemos a escuchar. Sí, Bayón, el contrabajista Juan Bayón. Deja laburar a los demás. Pero qué genio, ¿no? ¿Escuchaste el contrabajo del tema de recién? No, me mata, impresionante. Ya charlaremos con él en futuras ediciones. Quiero avisar algo por ahí. Sí. Nosotros para las vacaciones de piano no vamos a estar, nos vamos a tomar las vacaciones, así que nos reencontraremos en agosto, ¿no? Ah, el martes que viene, no, el martes que viene es que no vamos a estar. No, al martes que viene no estamos. Dito, te avisamos. Así bueno. Que bueno, nos encontraremos, pero bueno, sigan escuchándonos. En vivo, sí. Llévenme. Vamos. Nos vamos a calmar, cacayale. Bueno, no dimos nombres que después. Bueno, en fin. Entonces vamos a presentar el trío de Ian Yáñez. Dale. Escucharlos con Bruno Varela en batería y Juan Bayón, el gran Juan Bayón en contrabajo. Every Time We Say Bill Evans. Oh, tremendo. Thank you. Impresionante. Muy lindo, ¿eh? Muy, ahí muy lindo. Descubrimos por qué lo quieren todos a Juan Bayón en su. En hermoso su... solo, pero qué sonido tan. Qué homenaje lindo a Bill Evans, ¿no? Sí, sí. Como le dice ahí. Bueno. Exacto. Bueno, vamos a terminar y vamos a despedirnos ya de nuestros escuchas. Recordándoles que estamos en Están Hablando de Jazz, que estamos todos los martes en vivo a las 22 horas por la FM Indie Rock, la 104.7, y retransmitimos ahora por la 105.1 en FM La Cooperativa en Necochea, una radio nueva. Y los jueves a las 22 retransmitimos por la 101.7 Radio de la Compañía de Tandil y no, la 90.3 La Oi Rock de Río Colorado. Bueno, y ya para despedirnos, ¿vos querías decir alguna cosita más? ¿Agregar algo más? No, nada. No te dejé meter un bocadillo. La verdad que. No hubo espacio, pero no importa. Iba derecho hacia la despedida. Un saludo a toda la gente que nos escucha en las distintas ciudades. Bueno, antes de irnos, vamos a despedirnos con las Bourbon Sweetheart. Uy, me encanta. Me vuelve loco. Con Mel Muñiz en guitarra, tenor y voz, Cecilia Bozzo en contrabajo y voz, y Agustina Ferro en trombón y voz, y van a hacer Got a Minute. Ahí estamos. ¡Chao! Nos vemos. Hasta el martes.